déjame llegar a su placita linda y bonita. Vamos todos, hay que saludar. Vamos todos, hay que recordar. Vamos todos al Santo Patrón, hay que venerar. Camino de Dios, ¿por qué no me permites avanzar? Caminito, camino de Dios, desde lejos yo vengo y llegaré a mi pueblo con mi devoción. Por sus calles acompañaré en su iglesia al Santo Patrón, hay que venerar. Y en Chincha vamos a venerar a Beatita Melchorita Sarabia. Déjame llegar a mi pueblito lindo y chiquito. Caminito, déjame llegar a su placita linda y bonita. Vamos todos, hay que saludar. Vamos todos, hay que recordar. Vamos todos al Santo Patrón, hay que venerar. En el mundo, señor de Huanca, hija, señor de Lunes. Caminito, camino de Dios,